los trato como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros, la enmascada. Todo el mundo es tonto moderno. Somos ternascos, no fijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. ¡Ya, ya! ¡El Spiriz! ¿Qué lo necesito para el colonabicho? Bienvenidos al show que agarra la rutina diaria del simple mortal y la transforma en un día de putísima madre para la gente que merecemos la pena. La gente del rock, le guste el Speed o no. Buenas tardes, Roxa Rosae. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy estamos arrancando con este tema que da nombre al recién estrenado nuevo EP de los thrashers galegos Race. Si recordáis, la semana pasada ya pusimos algo de ese nuevo trabajo y hoy pues arrancamos con el tema que le da nombre. Grave for the Weak, tumba para los débiles. Desde luego tenían el nombre pensado mucho, mucho antes de sacarlo, porque si no, con los tiempos que corren, igual se lo hubiesen pensado. Auténtica tralla Old Metal School desde Galiza para arrancar este episodio número 212 de Pequeño Ternasco, que, como has oído al principio, se titula ¡Ya, ya! ¡El Speed! Le contesta la abuela con la mandíbula de lado a lado. Güey, no sé dónde está. Parezco el hombre ese que se sube por las paredes. Venga, vamos a ir ya saludando a la tribu que nos señala que ya están conectados en riguroso directo en tu recto al programa. Vamos para allá, tenemos a Yadia desde Argentina, tenemos a Isiar más cerquita desde Logroño, Logroño Power, tenemos a Charlie Rock and Roll que nos dice hoy menos metal, pues empezamos bien. Tenemos también desde Logroño a Javi Truman, tenemos desde Bilbao a Eric Perro Loco. Y a ver quién tenemos más por aquí. San Hammer desde Murchante, Eli Creator desde Épila, El Chetos desde Madrid y Rubén desde Zaragoza, desde Zaraguay. Y te recuerdo, por si te acabas de enganchar, estas auténticas bestias pardas del thrash metal son Rage y el tema que escuchas, Race. El tema que escuchas, Grave for the Weak. así tiene la suficiente cancha. Nosotros desde luego estamos aportando nuestro granito de arena, porque si te gustan Crisis o te gustan Angelus Apátrida, esta gente te tiene que molar seguro. Venga, pues vamos allá con el titular que ha dado la vuelta. Bueno, la vuelta no, habrá dado como 15.000 vueltas alrededor de todo el puto planeta desde que saltó el pasado martes, y que es el titular que ha dado nombre al episodio de hoy. Vamos allá, Roxa Rosae. Denunciada una octogenaria por llevar speed para la nieta, saltarse confinamiento y realizar actos obscenos a los agentes. ¡Ay, Dios! Imagino que la mayor parte de los que nos está escuchando ya la habéis oído, pero no por eso podíamos dejar de incluirla en este jueves 26 de marzo en Pequeño Ternasco. Los policías dieron el alto a la mujer al verla caminando por la vía pública para tratar de averiguar si se estaba saltando el confinamiento decretado en el estado de alarma. Lo típico de que la policía, pues si hay poca gente en la calle y van andando, pues a algún lado tendrán que ir. Déjanos claro. Tranquilos. Joder. Bueno, pero en este caso acertaron. Ante las preguntas de los agentes, la octogenaria respondió: estoy aquí guardándole despiz a mi nieta. Lo normal. Bueno, he puesto acento aragonés, pero es similarmente parecido al navarro, ¿eh? Sí. Al oír tal respuesta, los agentes requisaron la droga a la mujer, lo que le supuso una denuncia por tenencia de sustancia estupefaciente. Estupefacientes como nos hemos quedado. En vez de estupefactos nos hemos quedado estupefacientes. Pero la cosa no quedó ahí. La mujer se sentó en una silla, se levantó la falda y alzando la voz le dijo a los agentes: toma, mira aquí también si quieres. Al tiempo que dejaba sus partes íntimas al descubierto, lo que se viene conociendo como el papacheco, el potorro y todas las palabras que se os ocurren. Bueno, hace dos sábados en que se decretó el estado de alarma. Desde hace dos sábados, perdón, en que se decretó el estado de alarma, los arrestados han sido 926 y se han planteado 102.000 denuncias en todo Españistán. Vamos a ver, cuidadito con esto, porque el primer comentario, si tú colocas este titular en redes sociales, el primer comentario que, o la mayor parte de los comentarios que vas a ver es: qué hijos de puta que son, la gente que irresponsable, la gente, bueno, que no dejan de tener razón. Pero que habrá que ir discriminando los casos también. Que muchos son que van al trabajo, vienen de trabajo, médicos, y a lo mejor, pues como me sucedería a mí, les importuna que le venga dos tipos de uniforme a preguntarle que a dónde vas. Yo ya soy suficientemente responsable para saber a dónde ir y a dónde no ir. Que las medidas están claras para todos. No me toques los huevos, que es que tengo prisa. Pues seguro que a más de uno lo han detenido así. A más de uno. Y si se rebota, pues al calabozo. Y te puedes rebotar con todo el derecho del mundo, ¿eh? Que si tú estás cumpliendo con las normas, no te tiene que por qué venir a decir nadie nada. Que bastante tenemos con la que nos han liado, que no hemos sido nosotros. Bueno, una vez dicho esto, no, es que a Lorito, ¿eh? Es que con la tontada están en serio peligro nuestras libertades individuales, ¿eh? No, porque tenemos a decenas de miles de policías y soldados en las calles a sus anchas. Y tienen todo permitido con tal de que esté la gente dentro de sus casas y pueden decir y hacer de su capa un sayo. Luego, a ver quién les rebaja el nivelito, ¿sabes? Luego, a ver quién les baja los humos. Porque ahora mismo los acaban de empoderar, pero ¿de qué manera? ¿Pero de qué manera? Y esto, que sepáis, que lo vamos a pagar todos y todas. Como, por ejemplo, la pobre abuela esta. Pobrecica. Si lo único que quería era llevarle la drogaína a la criatura. Que en mi alemán de la mina, que todo el mundo domina, se dice The Creator. Die Kreatur ist gern alleine. Die Kreatur. Lo han dicho mejor ellos. ¿O no? Me fío de ellos, que han nacido en Alemania. Bueno, este tema que escuchas se titula así y también se llama así la banda, porque es el primer single del amado hijo que de los grandes de la escena industrial, Dero Goy, de los Omb, y Chris Harms, de los Lord of the Lost, que acaban de lanzar su primer sencillo, este primer sencillo de su próximo álbum debut, que llevará por título Panopticum y que saldrá a la venta el 22 de mayo. Pero aquí, el pequeño Tenasco ya lo está escuchando. ¿Cómo? La criatura que la tenía sin Speed, pobrecita. Ya, ya, el Speed. Wird oft geschlagen, sie wird verflucht und angespielt. Ihr Anblick ist kaum zu ertragen, und jedes Kind will vor ihr fliehen. Sie ist bekannt in allen Gassen, sie wird verdammt und ausgelacht. El Loroño Power no cesar, ya tenemos a Diego a la escucha. Sie beinahe umgebracht, ja. A ver, que nos dice San Jamer que Villafranca está de su pueblo como a unos 30 kilómetros. ¿Ahí donde se pilla el speed, pues, o qué? Zu sich spricht, von Angesicht zu Angesicht. Der Mensch ist böse von Natur. Der Mensch, er braucht die Kreatur. Er gab dem Tier den Namen Schwein. Und glaubt dabei nur, er sei. Hostia, Javier Trumano dice: eres más fea que mandar a tu abuela por Speed. Pass gut auf, die Lüge wird dir zum Verhängnis. Y en este momento acaban de entrar también al directo Rafalillo y Silviña. Y el Logroño Power, que hoy se extiende más que el coronavirus. Ese Julio Cuarentena, que menuda pedazo de presentación se ha marcado hoy del programa. Ciertamente, vamos al mismo estilista. Doch wenn sie nachts im Schatten ist und ihre Schmerz die Brust zerfrisst, hört niemand, wie sie zu sich spricht, von Angesicht zu Angesicht. Der Mensch ist böse von Natur. Der Mensch erlaucht die Kreatur. Er gab dem Tier den Namen Schwein und glaubt dabei nur, er sei. Para que os enteréis de lo que os perdéis por no estar en la tribu de Nazca, San James nos acaba de mandar un vídeo grabado cuando la abuela se levanta la falda y le enseña el potorro a los de la Policía Foral de Navarra. ¡Te cagas! Voy buscando algún camello pa' pillar de speed. Solo tengo tres talegos, medio gramo para mí. He encontrado uno de ellos y no me quiere servir. Si solo hay una papela, piensa un poco en mí. ¡Pompón! ¡Véndemelo, véndemelo! ¡Véndemelo, véndemelo! Viaje. Teníamos abandonadito hace varios meses esta sección, ¿eh? Pero hoy, gracias a la propuesta que me mandó nuestro querido Lokis, tenemos una curiosidad de estar del rock. ¿Qué contaros? ¿Sabías que Pestilent Desolation es considerada como una de las bandas más terroríficas de la historia. Esto es lo que nos mandó Lokis, ¿vale? He capturado el audio del vídeo que me mandó y no os voy a explicar mucho más yo de palabra porque ya lo cuenta el muchacho que ha grabado el vídeo. Entonces voy a dejar que os lo cuente él, pero luego os diré yo unas cuantas cositas más bastante interesantes. Vamos a escuchar ese audio, Rosa Rosae. Y lo dicho, os dejo con este audio que habla de los Pestilent Desolation como banda más terrorífica de la historia del rock. Hoy te contaré una historia que estoy seguro no conocías. Corría el año 2005, en las entrañas de Suecia. Un par de jóvenes, cuyos seudónimos eran Necrogoal y Cutthroat, decidieron formar una banda de black metal atmosférico. Pero a este par les faltaba alguien que se encargara de las percusiones. Aquí es cuando entra a la historia una chica de nombre Anna. Anna, quien adoptaría el seudónimo de Laceration for Satan, era una máquina. Una chica multiinstrumental que, junto con sus nuevos miembros de banda, compondría algunas de las canciones más macabras que el oído humano llegaría a escuchar. Pese a que el ambiente negativo que emanaba esta música fuera a tener repercusiones sobre la salud mental de Anna, esto no preocupó en lo absoluto a sus compañeros de banda, en una actitud totalmente desconsiderada y egoísta. Al paso del tiempo, el proyecto fue bautizado como Pestilent Desolation, y después de varios años, la banda liberó algunas demos, las cuales puedes encontrar si buscas muy minuciosamente por internet, debido a que su música es muy difícil de conseguir. Después de varios años, el deterioro mental de Anna era evidente, y sus compañeros de banda le ganaban por mucho. Un día, en lo que se supondría sería un ensayo, sus compañeros le dieron la indicación de no asistir a la hora en que se realizaba el ensayo normalmente, sino una hora después. Anna hizo caso a la indicación, llegando a la hora que se le había indicado, solo para darse cuenta que sus amigos se habían quitado la vida de una forma espeluznante. En un ritual, el ritual de Necrogoal, o por lo menos eso era lo que rezaban las paredes bañadas con sangre. La chica perdió la cordura gracias a estas imágenes tan crudas, pero eso no le impidió seguir haciendo música. El objetivo de sus compañeros se cumplió: corromper a su compañera de banda para que ésta, en su plena locura, le diera un toque inigualable al proyecto. Así fue, Anna siguió haciendo música bajo el nombre de Pestilent Desolation. No mucho tiempo después de los hechos, la chica lanzó otra demo bajo el nombre Ritual for Necrogoal Soul, por la traducción Ritual para el alma de Necrogoal. Escuchar las melodías que componen esta demo hacen que cualquiera se sienta incómodo, y por fortuna para los curiosos, es una de las pocas piezas musicales de la banda que se pueden encontrar con facilidad. Hasta el momento de publicación de este video, si eres de los curiosos que se aventura a buscar la música de esta banda o este proyecto tan espeluznante, podrás percatarte que esta no era una información que estuviera al alcance de muchos. Personalmente, te recomiendo tener mucho cuidado con estas piezas musicales, que si así como se dice que un cadáver huele a muerte, estas canciones emanan una energía muy fuerte, puedes escuchar la muerte en ellas. El último registro que se tiene es sobre una demo lanzada en el 2016, bajo el completo dominio de la locura de Ana. Te reto a que la consigas. Vamos a ver. El muchacho este le ha puesto de su cosecha bastante, ¿eh? No es para nada difícil y complicado encontrar la música de los Pestilent Desolation. La tenéis en YouTube. Y si queréis buscar un poco más, y a lo mejor quizás un poco más en calidad, también lo tenéis en The Metal Archives y en The Spirit of, Spirit of Rock, ¿vale? Realmente es muy fácil de encontrar. Miedo terrorífico. Bueno, a mí me resulta bastante pesada y coñazo la música. Miedo y terror a mí, desde luego, no me producen ni creo que le produzcan a nadie. Ya os digo que este muchacho le ha puesto mucho dramatismo al tema. Lo que sí que es interesante es la historia después de Pestilent Desolation. Esa sí que tiene miga. Porque esta chica, a la que se referían como Ana, el nombre completo es Ana Lundqvist, ¿vale? Dejó el proyecto Pestilent Desolation y se embarcó en uno nuevo con el que sacó 5 discos, que se llama Suicidal Psychosis, que era un proyecto del mismo estilo, entre 3 personas, entre ella, a la batería, un muchacho alemán a la guitarra y un muchacho de Burgos llamado Ángel Cobos, que se hacía llamar Silence, que era el que pillaba todo lo que grababan los 3 y con sus escasos medios lo mezclaba y lo producía, ¿vale? Este chico acabó suicidándose el año pasado, 2019. Al más puro estilo que los otros 2 componentes, o sea que la muchacha está banda la que va. La muerte va detrás de ella, eso está claro. El muchacho este se suicidó. Y esta banda, Suicidal Psychosis, sí que tiene temas bastante más evolucionados y mucho más desgarradores, al punto de que hoy no os voy a poner nada. Y me lo voy a guardar para el miércoles que viene, para la limarada, para el final. A ver, el tema yo lo he escuchado y está de puta madre. A mí me ha gustado mucho, que eres desgarrador, como diría Charlie Rock and Roll, a más no poder. Pero desgarrador, ¿eh? Yo pocas cosas más desgarradoras he escuchado. Dentro de que la canción está bien, ¿eh? No es una canción que te tengas que quitar, ni mucho menos. Una de las canciones, porque he tenido que escuchar varias, ¿eh? Que hay otras que, joder. También verdaderos ladrillos, larguísimas, súper lentas, súper oscuras. Pero esta que os pondré la semana que viene, la verdad que está bastante bien y da buena muestra de que alcanzó un nivel de terror mucho mayor. Bueno, es que los Pestilent Desolation, no te digo. A mí el terror no me gusta y esto desde luego no lo da. Porque si lo diese no me gusta. ¿Vale? Lo dicho, la semana que viene, prometido, en la animalada para el final, los Suicidal Psychosis, porque esa sí que es una, la canción que me va a meter ahí, sí que ¡pua! Te cagas patas para abajo. Venga, una cuña de coña y regresamos. AsaltoMataRadio.com. Bueno, queridas y queridos ternascos y ternascas, vamos ya con la sección de las novedades a cascoporro. Insanity. Estamos excusando a una gente que se llaman Ex-Deo, una formación canadiense de death épico melódico que acaba de sacar este sencillo preludio a lo que será en este año su cuarto trabajo de estudio. Colabora en este tema titulado The Philosopher King, el rey filósofo. Como te digo, colabora Francesco Ferrini de los Fresgot Apocalypse. Estos son Ex-Deo. Parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Usted podría parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si puede parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las que bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Bueno, estabais comentando mucho el tema del audio del muchacho este. Lo que no tenía yo ganas era de transcribirlo, básicamente, por eso lo he colocado. Aparte, entendía yo que iba a resultar mucho más atractivo a la hora de comentar que pusiese el audio que no que lo leyera yo, porque además no tenía ninguna intención de darle esa pomposidad que le ha dado el otro. Estamos escuchando ya el segundo tema que te traigo del álbum debut, Tiempo de Héroes, de la formación power metal asturiana Argion. Este tema se llama Soldado Errante y colaboran los Debler en esta canta. Argion, sonando en Pequeño Ternasco en tu podcast en riguroso directo, en tu recto, que se emite por Asalto Mata Radio Rock.com, la radio online del rock, de lunes a jueves desde Zaragoza, ciudad heroica. ¡El Moral! Thank you. lluvia inunda mi hogar y partiré. Es mi destino y partiré a ese lugar sobre la tierra y a de mi destino. Soy el soldado. Pasada. Minuto más, minuto menos. Venga, un poquito de metal modernete, pero en Valencia. De la mano de estos alicantinos que se llaman Diáspora y que acaban de estrenar un nuevo single, quizás, digo quizás porque no tengo confirmación, anticipo de lo que sería su tercer trabajo discográfico. El tema en cuestión se llama Silenci Suicida. Saludamos como manda Wakanda al amigo Des, que ya entra al directo. Soledad, histórica y silencio. Saltomata Radio. Rock.com. Hoy sí que sí, nos ha resultado imposible encontrar bizarradas que no tuvieran que ver con el coronavirus. Bueno, la segunda así asa, pero finalmente también tiene que ver con el monotema, con el bicho. Venga, vamos a por ese primer titular, como siempre nos lo trae Roxa Roxae. Britney Spears alza la bandera del comunismo contra el coronavirus. Ahí la tienes, cantando el himno ruso, venga. Versión metal. La van a echar del país. ¡Ay, lo que más comunista que Lenin! La Fifi es pizza. Tremenda, tremenda. Como decía Rosario, ¿sabes? Que la van a echar de Estados Unidos. El Donald Trump la va a echar. Sí. En los USA están que no saben ni por dónde les da el aire. Hemos sabido, por una noticia que nos pasó Silvia, que un hombre ha muerto al tomarse en pastillas para limpiar la pecera la cloroquina que recomienda Trump a los estadounidenses contra el bicho. Recomendaba cloroquina. Cloroquina. Y los abuelos estos vieron, hostia, las pastillas para la pecera tienen cloroquina para adentro. Pero lo de este titular de Britney Spears es de toma pan y moja. La artista ha sorprendido a propios extraños con un contundente mensaje en Instagram en el que no solo cuela un palo al presidente de Estados Unidos, sino que lanza un mensaje socialista que a Bernie Sanders casi obliga a nombrar la vicepresidenta en caso de ganar las primarias demócratas y las elecciones generales de noviembre, si se celebran. Ya veremos a ver. En estos dice así Britney Spears. En estos días de aislamiento tenemos que conectar más que nunca. Llamar a nuestros seres queridos, escribir cartas de amor virtuales. Aprenderemos a besar y sostener a otros a través de las olas de internet. Un mensaje que no es de ella. Se lo ha copiado a una de sus seguidoras. Con su permiso, pero se lo ha copiado. Y además un mensaje de amor que rápidamente se torna en un clamor político ante las actuaciones de, en este caso, la administración Trump. Nos alimentaremos mutuamente, redistribuiremos la riqueza, haremos huelga, comprenderemos nuestra propia importancia desde los lugares donde debemos estar. La comunión va más allá de los muros. ¡Todavía podemos estar juntos! Precisamente, la mención a los muros es la que escoge Britney Spears para encabezar el texto, acompañándolo de tres rosas rojas, símbolo del socialismo. No, no, está... Sí, sí. Mijail Bakunin, un fascista. De hecho, bueno, Bakunin era anarquista. Vamos, que me estoy liando ya. De hecho, entre los comentarios, hasta el Partido Socialista Democrático de América ha aplaudido el mensaje de su nuevo e inesperado faro político. ¡Ups! I did it again. Y ha provocado en las redes una auténtica tormenta. Y Tormenta se llama el segundo single extraído del nuevo álbum del Power Trío Alicantino, Ruta 57. Sana, la guitarra se llama cada pisada y me di cuenta que no regalan nada. Si quieres llegas, pero preparados, listos ya. Un álbum que se editará en octubre de 2020 y que llevará por título toda una declaración de intenciones. Mamá, voy a comer de esto. De eso otro no. Solo de esto. Después del primer no, venía otro no. Y encerrado terminando. Un poquito de funk rock con los Ruta 57 y este Tormenta. Y no, no me duele el corazón. La lluvia me purificó. Orgulloso de mi gente, de mi alrededor. Nada es cristiano, entiéndelo. Tormenta, arriba abajo caerá. Buscando tu lugar. Escapa. Rompe el muro. Tormenta, que he llegado aquí. Todo lo que ves lo desaprendí. ¿Cómo crees que he llegado aquí? Todo lo que ves lo desaprendí. ¿Cómo crees que he llegado aquí? Todo lo que ves lo desaprendí. ¿Cómo crees que he llegado aquí? Todo lo que ves. RadioRock.com. Por fin un medio de comunicación potente, pensado en exclusiva para el público más exigente, la gente del rock. Disfruta de la mayor y mejor selección de programas de tu música, en tu idioma y en directo, con más de 60 shows en emisión, 24 horas al día, los 365 días del año. Elige tus programas favoritos en nuestra cuidada lista de podcast a la carta. Información rigurosa y al minuto, con las noticias que más te interesan y nuestras firmas destacadas. Conoce de primera mano a nuestras bandas asociadas. Fácil accesibilidad a nuestros contenidos desde el menú principal y la página de inicio, tanto desde tu teléfono como desde la computadora. También puedes descargarte directamente la aplicación y hacerte con nuestros productos exclusivos en el Merchant. AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock. Mira, nos comenta Charlie Rock and Roll que la voz de este chico de Ruta 57, que se parece mucho a la de Morty, y pregunta, ¿colabora en el tema? Pues en el vídeo que le han colgado los propios Ruta 57 no lo pone, pero a mí no me ha parecido verle en el videoclip. Tampoco lo he visto entero, ¿eh? También te lo tengo. Vamos a por esa segunda bizarrada, Rosa. El padre de Boris Johnson pide la nacionalidad francesa. ¡A la mierda, joder! Y una tortilla también. La regla suele ser que los hijos se rebelen ante sus padres. Sin embargo, en el caso de Boris Johnson, el presidente del Reino Unido, ha resultado al contrario. El padre del primer ministro británico, Stanley Johnson, va a solicitar la nacionalidad francesa después de que el Reino Unido abandone la Unión Europea. Mira, pues debe ser de los pocos abuelos de las Islas Británicas que votaron a quedarse en vez del Brexit, ¿eh? De los poquicos. Por cierto, este no es el único encontronazo entre padre e hijo. La semana pasada, cuando Boris Johnson pidió a la ciudadanía que se mantuviera en sus hogares el máximo tiempo posible para evitar la propagación del coronavirus, su padre decidió desoír las recomendaciones del gobierno. Boris ha dicho que evitemos ir al pub, pero si tengo que ir al pub, iré al pub, aseguró a la televisión. Sin embargo, el ejecutivo británico terminó por cerrar los bares, restaurantes, teatros, cines, etcétera, al final, muy al final. Porque no te creas tú que no les ha tardado. Sí, les ha costado. El conocimiento. Mía. Igual se ha pensado que el canal de la Mancha lo iba a parar todo. Putos normales, en fin. En fin. Que al presidente británico, le ha salido a su padre rana. ¡Ay, qué risa, María Luisa! Me la han puesto a huevo los ratones colorados. Así se llama el tema que estamos escuchando. María Luisa. Aquí un saludito para Elías, la formación punk rock madrileña, que puedo adelantar, por cierto, que estará en el Masalto Mata 2020 Rocking Ladies Edition el próximo 6 de junio. Acaba de publicar Jesús Den, su nuevo trabajo discográfico, y este María Luisa viene en el incluido. ¡Ratones colorados, Saupai! Te cansa en paz con tus aullidos demasiado. ¡Escucha! El estribillo que he compuesto para tu canción. Vete a hacer puñetas, María Luisa. Vete a hacer puñetas, María Luisa. Vete a hacer puñetas, María Luisa. Vete a hacer puñetas. Aquella noche en un concierto salimos a tocar con buen humor. Cuando te dio por resurgir de entre los muertos y al verte el de las luces se nos desmayó. Desde entonces cada noche te aparece bruja, acojonando al personal que tengo alrededor. Descansa en paz con tus aullidos de pasión. Escucha el estribillo que he compuesto para tu canción. Vete a hacer puñetas, María Luisa. Vete a hacer puñetas, María Luisa. Vete a hacer puñetas, María Luisa. Vete a hacer puñetas. Me puse tan contento pa' una vez que pillo, a que no os imagináis quién la espantó. Desde entonces cada noche te aparece bruja, acojonando al personal que tengo alrededor. Descansa en paz con tus aullidos de pasión. Escucha el estribillo que he compuesto para tu canción. Vete a hacer puñetas, María Luisa. Vete a hacer puñetas, María Luisa. Vete a hacer puñetas, hay que ser muy, pero que muy listo para saber más que los ratones colorados. Y con ellos llegamos prácticamente al final, ya no solamente del programa, sino de la semana ternasca. Más que bien nos lo hemos pasado, aquí todos encerrados. Vamos a cuando ahora nos dejes salir de casa y abran los bares, esto va a ser el acabose. La estampida. Va a ser como la canción esa de las vacas del pueblo ya se han escapado. Riau, riau. Creo recordar que ayer o antes de ayer, el ministro de Interior de Españistán, el Marlaska, con K, dijo que a partir del 11 de abril, que casualmente coincide con lo que han previsto que dure la cuarentena, para el 11 de abril se empiecen a levantar algunas de las medidas estas restrictivas que nos han impuesto. A ver si es verdad. Un poquito de ánimo, que esto lo tenemos chupado, por lo menos en Españistán. ¡Va! Desde Pequeño Ternasco seguiremos tratando de hacer más llevadera la clausura, tanto si acaba como si continúa. Total, nosotros estamos aquí cerrados prácticamente todos los días del año. ¡Qué manorda! Ah, por cierto, notición. Que también es un poco responsabilidad mía que no se produzca antes, porque he de reconocer que a mí, pues quieras que no, también me había afectado un poquillo el tema de estar encerrado. Si no, hubiese caído la cuenta de que podíamos haber hecho el Senderos todos estos sábados que nos ha hecho. Este sábado va a haber Senderos del Rock en directo riguroso a través de asaltomatarradiorock.com, desde Casa del Armero, la de Casimoto y la vía propia. El directo desde Tres Casas para todo el pinche planeta. Y ya sabéis que los jueves siempre cerramos de una manera muy especial. Los viernes, los jueves cerramos con el Boni. Soy consciente de que esta canción ya la hemos hecho sonar, pero es que en los tiempos que corren el título no viene que ni pintado. ¡Espera maldita! Demasiado tarde, tanta demora para el golpe final. Yo no sé tú, pero así no me voy a quedar. Yo sé que tú no buscas más. Este Espera Maldita era uno de los temas que venían incluidos en el primer álbum en solitario del rockero navarro, ese peligroso animal de compañía. Espera Maldita, la que nos tienen sometidos, a ver si se desvanece el puto bicho. Espera Maldita, no se vaya todavía, que queda de feirse como manda Wakanda, ¿va? De la agonía a poder respirar con sus fantasías. Le gusta jugar con la mirada que atravesará. Espera maldita para el golpe final. Maldita. Espera maldita. Espera maldita. Para el golpe final. Espera. luz y verás la realidad del camino. Ahora la escala por ahí. Pues a la cascala por ahí, nos largamos, nos abrimos, nos marchamos, nos alabamos, Roxa Rosae. Besos, abrazos y hasta lunes. Por ahí. Hasta el lunes no, que a ti te toca también estar senderos de este sábado. Mira, este sábado voy a estar en senderos. Como mínimo haciendo un par de cosas, seguramente. A los mandos también o... Ya veremos a ver cómo nos lo montamos. Ensayaremos, practicaremos. Queridas y queridos, ternascos y ternascas, vuestro amigo vecino Santi se despide con lo que es pequeño ternasco hasta el lunes, pero hasta este sábado en el sendero del rock. Ya sabéis, si estáis medio dormidos en el salón, en una silla... en una butaca, en la taza al váter, en la bañera, o pensando en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. En tanto, esa ternascación, a la cascala y a jugar a la pala. El lunes más y el sábado también.